El tigre, como una especie insigne felina, jamás deja de ser carnívoro carnicero y tampoco pierde jamás sus rayas. La hipócrita filantropía, la perversa beneficencia, de la que la siniestra criminal y portadora de abulia besánica, Madre Teresa Santa, y por lo tanto criminal y asesina masiva católica, y todo esto nos lo recuerda la hermosa dama de belleza bistúrica, Melba de Grullón, esposa del capo del lavado de activos, de la usura y de la estafa, como de la especulación financiera, pues, según la experiencia, todos los leprosos morales que siempre se vinculan a los juegos de azar, a la brujería y superchería, ya sea religión cristiana o buduista, sino las dos al mismo tiempo y cualquiera otra de ñapa. Pero la prevaricación, esa lacra que se incuba y reproduce con el privilegio y las prebendas que dan las sombras húmedas del Estado y su poder, las que se emparentan con vínculos ignominiosos con el paramilitarismo y el parapolicialismo, lo que es lógico e inevitable por ser su agua de cultivo, el vil mercenarismo. Radio oyente, lector de Despertar, nunca crea lo que tanto se afana en hacer creer la propaganda mercenaria, adocenada, mendaz y venal. Veamos en detalle lo de la flamante doña bella bistúrica y del botox, más los afeites y refinamiento del acicalamiento y el maquillaje. Veamos en la pantalla reproductora de imágenes del cerebro de cada uno de nuestros lectores y oyentes de este programa la verdad de las supuestas filantropía y beneficencia por amor al medio ambiente y a la reforestación de doña Bella Bistúrica, doña Melba Segura de Grullón y sus viveros en relación a todos estos menesteres y el financiamiento del FEDA, que opera con fondos para fines especializados a través del gobierno, y los viveros sagrados de nuestra virtuosa dama. He aquí los datos. El FEDA, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, es una institución estatal adscrita a la Presidencia de la República que tiene como misión, según autoproclama, promover e impulsar el desarrollo sostenible en el ámbito rural. Opera a través del financiamiento a las microempresas agropecuarias que están bajo el sistema asociativo. En Padre Las Casas, la señora Melba de Grullón, esposa de Alejandro Grullón, dueño del Banco Popular, es quien se beneficia de los fondos del FEDA al venderle el producto de los viveros que ha establecido en Montebonito y otros lugares, como limones persas, aguacates Carla 54 y caoba. Viveros atendidos por cientos de mujeres que reciben 9,000 pesos mensuales. Antes de cumplir los 3 meses en el trabajo, estas mujeres son canceladas por Melba de Grullón y 2 meses después son contratadas de nuevo a fin de no tener que pagarles reivindicaciones salariales ni derecho a seguro y bonificaciones. El producto de los viveros, al ser vendido al FEDA, le proporciona a Melba millones de pesos, mientras sus trabajadoras son sometidas a su cruel método de explotación y languidecen en la pobreza. Las plantas compradas a Melba por millones de pesos, el FEDA se las financia a los campesinos agricultores a razón de 45 pesos la unidad para que las siembren y le paguen luego con el dinero obtenido de las cosechas. Estas informaciones reafirman nuestra fama y condición de ser el único medio de opinión y fuente de la realidad libre y sin más compromisos que con los intereses de la nación y los explotados, el burro de carga y macizo buey de tiro de la sociedad, de la que los empresarios no son más que parásitos chupatripas, sanguijuelas y prueba de que los vampiros son reales y están vivos, como que tienen géneros masculino y femenino. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.